tengo otro también de rock and roll, porque ustedes saben que la banda Green Day es una de las bandas más queridas de este género, y pues también lanzó canción, y por eso a esta hora en el Top Caracol está lo nuevo de Green Day, se llama Holy Toledo. Que les quiero presentar me encantó, porque es ese sonido de Luis Fonsi que hace rato no teníamos, ese sonido de la balada romántica con el cual lo conocimos cuando pues estaba iniciando su carrera artística. Esta semana nos presentó Nuestra Balada. El tema es compuesto por el mismo Luis Fonsi y la producción está a cargo de Mauricio Rengifo y Andrés Torres, que están en todas, ¿no? Aquí está Luis Fonsi y la canción Nuestra Balada. Antes de que de pronto salga el sol,